El acto de recordación a los fallecidos coreanos se efectuó el día 4 en Tokio de Japón en relación con que se cumplen 72 años desde que hubo el gran bombardeo a Tokio por las tropas estadounidenses. Asistieron los directivos de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyun, los coreanos residentes en la región de Kanto, las figuras de renombre y habitantes del país insular. Todos los participantes guardaron minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Se transmitieron la epístola de pésame enviada en nombre conjunto por el Comité Coreano de Medidas del Problema de Esclavitud Sexual para el Ejército Imperial Japonés y de Víctimas del Reclutamiento Forzoso y la Asociación de Víctimas por el Reclutamiento Forzoso y sus familiares de Corea, y la oración fúnebre enviada por el Consejo Surcoreano por la Promoción de Indemnización a los damnificados por la Guerra del Pacífico. Los oradores señalaron que se esforzarán de continuo para que el gobierno japonés reconozca la entrada al país a los familiares de las víctimas coreanos y que harán todo lo que estén a su alcance para orar por los difuntos e indagar la verdad de las calamidades que sufrieron los coreanos.